Con motivo del Día de la Estrella Luz, el mundo hirvió con el calor de adoración al gran general Kim Jong-il. El Partido de Resurgimiento y Progreso de Nigeria, el Partido Socialista Revolucionario del Perú y el Consejo Jurídico de Estado Yaracuy de Venezuela otorgaron al gran general el certificado del título del dirigente nacional honorario, el diploma del Premio Internacional y la Orden Suprema. El presidente nacional de dicho primer partido, el Comité Preparatorio de Suiza por el Congreso de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Pektu para 2017, el Comité Suiza-Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche de Suiza, le dirigieron presentes. Fueron organizados comités preparatorios que incluyen a las personalidades de los círculos político y social de varios países, como Camboya y Rusia, de la Liga Internacional de las Asociaciones de Estudio de la Idea Chuche y la Política de Songun de la Europa Oriental y Asia Central y del Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano. Enviaron a embajadas coreanas en sus países el cesto de flores de gran tamaño, el rey y la gran reina de Camboya, y cestos de flores, el codirector general del Consejo de Fundación Kim Il-sung y Kim Jong-il, y las figuras de renombre de distintas capas de los partidos, entidades y organismos de varios países. Las personalidades de diversos países visitaron a las representaciones coreanas y rindieron homenaje a los retratos sonrientes del presidente Kim Il-sung y el gran general Kim Jong-il y las obras pictóricas con imágenes de ellos, tras depositar a sus pies cestos y ramos de flores. Por doquier en el mundo, tuvieron lugar en centenares de veces varias actividades como la exposición de Kim Jong-ilias. Se han publicado en tomo suelto las obras maestras del gran general y el máximo dirigente Kim Jong-un como sobre la idea Chuche, y es infalible la victoria de la causa del partido de los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il. Además, antes y después del 16 de febrero, los medios de difusión masiva de distintos países dieron a conocer ampliamente la sagrada historia revolucionaria del gran general.